sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 993ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los estados en cámara lenta! ¿Cómo están, eh? Van bien. Sí, un poco más de velocidad es lo único. No pida tanto. Estamos bien así. Estamos bien así, ¿no? Sí. Bueno, pero va a llevar 2 años llevar esta taza a la cocina. Le digo a la señorita tiempo. Que en estos momentos... Bueno, está bien, todo su tiempo. Tiene razón. Hay un destino marcado y el destino marca cámara lenta el día de hoy. Por lo tanto, no vamos a pelear contra eso. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la Nave María Tijuana, que a modo de cámara lenta, y ustedes lo podrán ver a través de su televisión, sonreirán y una especie de brillo se encenderá en cada uno de ellos. Todo será sumamente lento. Es un nuevo efecto que ha salido fortunas, por lo tanto esperemos que ustedes reconozcan este lo esfuerzo de producción. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el Capitán Roger Vinilo. Y ahí podemos apreciar su bella sonrisa un poco más, Capitán. Así no. Uno gasta millones y millones de pesos en un nuevo efecto. Más congelado que en cámara lenta. Yo no creo que nunca le robes una sonrisa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora así quien sonreirá más la cámara. Porque ella es hay una seducción mutua entre la cámara y ella. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Aplaudan, cabrones! ¡Miren lo que es eso! El rostro. ¿Por qué siempre el rostro más arriba de la cámara? Sí. Perfecto, ahí está. Ahí está. Y hay gente que se pierde que estaba sonriendo. Bueno, cabrones. Señoras y señores, presentaremos ahora el técnico a cargo de este viaje, el Mico. Sigue pintando. Y eso que ven de espaldas, peludo, con una cola frente. Es el Mico, sí. Eso es el Mico. El brillo le quedó en la nuca, claro, pero bueno. Parece una bola de ropa ahí apilada, pero no, está con su gorrita. No, te está quedando muy bello. Chingonísimo, Saltar sin saber dónde caer, dar vueltas hasta marearnos, perder la conciencia y sacrificar la razón, cruzar la línea de la locura sin asegurarse la vuelta. Podemos perdernos a cada segundo con el mapa tatuado en nuestro cerebro para saber dónde volver. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. José Antonio Lauro de Vélez, Málaga, España. ¡Ah, grande, Euro! Llega para decir hola, mis queridos, aunque un tanto pretéritos, dice, colegas del ciberespacio, me alegra mucho que hagáis esta pregunta. Dice, precisamente estaba pensando, la pregunta acerca de qué estabas pensando. Él dice, estaba pensando que hace mucho tiempo que no me comunico con la nave. Seguramente se habrá olvidado de mí por ahí arriba, dice. Euro. Oh, y es que estuve todo el verano currando en una tienda para ganarme una pela. Dice, qué buena falta me hacen. Y la verdad es que... estado muy entretenido y con muy poca gana de mover los dedos. Que sepáis que aún se os quiere aquí, ahí que por abajo, y de seguir alguna novedad les comunicaré oportunamente, si tengo gana. Un saludo, dice el Euro de Vélez Málaga, que no nos dicen qué tienda ha trabajado. Sí. ¿Qué clase de tienda? ¿Era una sedería? Está bien, mejor así. Viajeros interestelares, dice el Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Hola, Urban. Una brevísima nota para señalar que el precio de la educación privada nada tiene que ver con su calidad. De lo contrario, en el programa del viernes pasado, Totó no habría usado la palabra inexistente, prestigiada, para alabar a su alma mater. El término correcto, querido Totó, es prestigiosa. Pero si eres ingeniero, se te perdona, porque no hay poder humano que pueda enseñarles a hablar, dice. Un saludo, el Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Mira tú cómo nos desasna. Sí que sí. Porque de tanto usarla entre las multitudes, esto de prestigiada, prestigiada, ya como que a uno ya ni se le hace neologismo. Sí. Porque prestigiada también no tiene que ver con algo a lo que se le da prestigio. Ajá. En realidad prestigiosa es que es prestigiosa per se o a través de una historia. En cambio, prestigiada puede no ser prestigiosa y estar prestigiada. Urban Tech, ¿coincides conmigo? Estoy hablando mamadas, que es lo más seguro es esto último. Urban Tech, muchas gracias por iluminar este pasaje. Hola, mis cabrones disárgicos, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. O mejor dicho, lo que queda de vuestro amigo el Pollatrón. ¿Qué ha pasado, mucha Pollatrón? Mucha gente de España viniendo a las vacaciones. Sí que sí. Y vienen que parecen una especie de espectro salido del lago de Ness. Dice, mejor dicho, lo que queda de su amigo, el Pollatrón. Mi mundo se empezó a desintegrar el día antes de coger las vacaciones y justo antes de tener los exámenes de septiembre. Bueno, por lo menos aprobé uno de ellos con un 6,8. Dice, a pesar de que me fue imposible concentrarme para estudiar. No os preocupéis. Dice, esto no va a ser un mensaje mamón. Por razones ajenas a mi voluntad, me he perdido los programas, pero tengo en mi poder el programa 909, 910, 911, 900, bueno, así hasta el 920. Dice, por favor, Nico, ¿podría enviarme todos estos programas por email? Gracias. Pollatrón. Me extraña de gente que conoce el carácter de Mico. Apoyamos. Se pone tensión. No, olvídalo. Fueron programas muy malos. Sí, Pollatrón. Sí. Estábamos paquetones, pasamos por una etapa donde... Es más, no sé pasamos si... Pasamos por la etapa gris. Etapa gris, exactamente. Así que ni siquiera te lo recomendamos. Sí. Olvídate que existieron. Ahora estamos en la etapa azul. Sigue adelante y sigue con la etapa azul, que es la más chingona, Pollatrón. Y la que viene después de esta será mejor, ¿eh? Bueno, sí. Eso esperamos y no tendremos que hacer algo. Sí, porque es fucsia. Hola, solo quiero decirles que su programa está bueno y quiero decirles que sigan adelante. Suerte con todo. Ok, chau, soy de Tarija, Bolivia, y los escucho por la radio. Luis de Fuentes, chau. Sí, sigan sí. Chingando su madre. Luis Martínez es del Estado de México, México. Hola, Luis Martínez. ¿Me pueden mandar un saludo? Los estoy escuchando. Gracias, dice. No podemos enviar saludos. Luis Martínez, por favor. ¿Tú qué crees que es esto? Esto es la saludadera de la mañana. Esto es un desastre. Estamos muy mal por lo que le pasó a Leomar. Sí. Todos los que preguntaban por qué no vino Leomar, porque pasó ayer Leomar. No estuvo Leomar. ¿Qué pasó con Leomar? Terrible, tenemos terrible. Que decirlo. El término médico es, a Leomar se le rajó el culo. Sí, pero a ese le rajó el culo caminando. Claro, sin hacer deporte. Y caminando lentamente. Sí, muy lento. Lo que pasa es que está muy viejito, muy frágil. Una pequeña brisa le hace volar las almorranas por los aires y se le rajó el culo. Tenemos gente aquí que inclusive... Cuando el yeso endurezca... Va a estar con nosotros. Sí, sí. Suponemos que mañana o pasado, no sé cuándo. Pero en términos, digo, porque hay muchos mensajes también que hablan sobre Leomar. Silvinia Carioca Porteña estaba enojadísima. Dice, cuando venga Leomar, échenlo de la nave, votenlo, que no pobrecito. Exista más. No lo hemos votado, no hemos podido con todo eso. Él sigue insistiendo. Pero bueno, a todos los que mandaron inclusive mensajes para Leomar, habla de los Rayados de Monterrey. Leomar, habla del Betis. Diga que no habla con el culo. Leomar, claro, por suerte no habla con el culo. Pero cuando se pueda desplazar, estará justamente subiendo taxi espacial y llegando aquí. Señoras y señores, también tenemos la sospecha de que Silvino Carioca Porteña, de tan enojada que estaba, le haya hecho algún vudú o algo por el es estilo. Es probable también. Porque pero es bueno. Misterioso cómo se le rajó el culo. Nosotros todavía no lo podemos creer. Se nos va de la mano como un flan. Jera es de Caracas, Venezuela. Hola, flanjera. Hola, un gran... No, es Jera. ¿Qué flanjera? No, se me mezcla. Jera, no, sí, bueno. Jera es de Caracas, Venezuela. Y dice, hola, un gran saludo para todos ustedes. La verdad, hoy quiero decirles que lo que estaba pasando hace unos minutos tiene que ver con la envidia que ustedes me causan, ya que por mentar madres y decir palabrotas les pagan. ¡Qué bolas! Y envía el chiste... ¿A quién le están pagando? Sí, no sé. ¿Tú lo harías gratis, Jera? Lo harías gratis, ¿verdad? Bueno. Nosotros también. Sí. Dice aquí el chiste del perro que se olvida la llave. Es un chiste extensísimo que le hemos contado hace 3 programas. Más ni menos. ¿Recuerdan el perro? Sí. Ese que va y cuando llega dice: ¡ay, por qué le pega al perro! ¿Y por qué el metro se olvidó la llave? Una mamada. ¡Carajo, cállense, pendejos! Cuando Mark se acercó a John, sus mundos se desintegraron. solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Llega nuestro amigo desde Caracas, Venezuela, Helter Skelter. Ah, hola, Helter Skelter. Y Helter Skelter ya tenía anteriormente un mensaje donde él nos preguntaba de por qué no se comunica nadie de África. Ajá. Porque en el África prácticamente no hablan castellano y tienen menos conexión que, póngale, ¿no? Sí. En algún sentido. Pero dice, ¿qué pasa? ¿No hay computadoras en África? Ay, pero debido a la cantidad de población, o sea, tienen cosas más importantes que hacer que póngale, tratar de suministrarse un alimento antes de tener computadora. Sin embargo, no, imaginamos que la élite sudafricana debe tener muchas y chingonas computadoras, y en todas partes del África debe haber computadora. Pero, sin embargo, bueno, ten en cuenta la razón del idioma, dice. Bueno, y si no, que haya algún latino residente en África. Han pasado dos o tres. ¿Recuerdan el amigo que estaba? Sí. David, a ver si me acuerdo bien, que era alguien que ahora está en Londres, creo, que ajá, estaba en Qatar. Sí. Bien, bueno, si no, bueno, y había un par ahí que deben ser también hijos de ¿cómo se llama esto? De embajadores, póngale, o gente así. Pero bueno, sí, hay gente en el África, por supuesto, y la mayoría la está pasando mal. Helter, bueno, y agregó otras cosas, de Tarzán, la monachita, no sé qué, pero vamos con el mensaje actual de Helter. Sí, que sí. No vivamos del pasado, Helter Skelter. Él dice, hola amigos de la María Tijuana, les quiero contar lo que sucedió este fin de semana. Resulta que fui en compañía de mi esposa y mi hija Valentina y de mi nieta a pasar la noche del sábado en una casa de La Guaira. Debajo de nuestra casa vive un abogado que habla con una vocesota y se adueñó de la calle y no nos permite estacionar el carro porque según él el espacio le pertenece. El espacio me pertenece. Pero puedo ver el carro aquí. No, este espacio me pertenece. No, pero usted no tiene el carro estacionado aquí. Córrese de aquí, córrese de aquí. Este espacio me pertenece. Ah, chinga tu madre. Y entonces, bueno, o sea, quedan las cuestiones así, ¿no? Con el abogado. Este espacio también. No, basta, no me joda. Dice, ahora era casi la medianoche y todos estamos a punto de conciliar el sueño, arrullados por la tranquilidad del lugar. Esta cama me pertenece. No. ¡Cabrón! Dice, cuando de pronto el mister en cuestión le dio por poner música de la radio a todo volumen. Ajá. Y pasaba de una estación a otra cuando no hallaba la música chafa que buscaba. Pero además comenzó a hacer sonar las llaves taratata, taratata, contra la reja metálica de su puerta. Ah. Eso sí que, bueno, me arrechó, dice, y se me ocurrió algo macabro. Esperé hasta que nuevamente sonara las llaves contra la reja y cuando lo hizo le grité con palabras claras y diáfanas la siguiente pregunta: ¿cómo te suena el culito? Y cuando él le daba taratata, taratata, yo le gritaba: ¿te suena? Taratata, taratata. Pero el hombrecito fue para la segunda vuelta un poco incrédulo de lo que escuchó y le repetí la dosis: ¿cómo te suena el culito? Ay, papá, dijo mi hija, le suena taratata, taratata. Volvió la tercera, pero ahora con más fuerza, y el último, taratatata, taratatata, casi que rompe la puerta. 5 minutos más tarde, apagó la radio, cerró la reja de un coñazo, y el muy coño de su madre apagó también las luces enfrente de su casa y dejó la calle oscura. Mi hija, que observó todo en silencio, comenzó a reír y me dijo desde su habitación: ¡papá, hablaste igualito que el señor Lagartija! Y yo le respondí: ¡sí que sí! Pero ahora la calle está oscura, y ella me respondió: ¡sí, quedó más negra que un culo! Dice. Nos reímos del trastazo del abogado machote. Sin más, Helter Skelter, un abuelo de los que nos gustan, ¿eh? Sí que sí. Un abrazo, Helter Skelter. Helter. ¡Hola, Ulises! ¡Ah, hola, Joroco! Quiero acotar algo nomás con respecto al problema que tiene el Adolfo de no poder comunicarse con las mujeres. No hay mujeres difíciles, Adolfo, solo verso mal dicho. Dice, aquí no hay que tener vergüenza, hermano. Si vos no sabés de qué hablarle, le pedís de bailar. Si no sabés bailar, invitale una birra o algo. Y si querés seguir charlando, bueno, preguntale con quién vino, qué opina de tus gustos, qué opinas de mis gustos. Me encantó eso. Está la chava ahí sentada tomando algo. ¿Y qué opinas de mis gustos? Y claro, y le muestras la ropa, ¿no? Le muestras, ¿qué opinas de mis gustos? Ah, son un asco. ¿Qué opina de tus gustos? ¿Y con quién vino? Claro, ¿con quién vino? Con ese cabrón. Claro. Y ahora me voy también con él. Claro. Tú esperas y te dices, no, vine con nadie. Entonces, ah, vine solo. Bueno, yo te acompaño a tu casa, vamos ya. No, no sé. Pero bueno, él sabe. Aquí el que sabe no somos nosotros. No, somos no, unos luces absolutos. Sí. El Adolfo que tiene problemas y es el Joroco, que así fue coleccionando gatotas a lo largo de su historia. Claro que con otras palabras, dice, no sé, invoco la sabiduría de los desintegrados chamulleros, es decir, los que saben hacer floros, digo, para los amigos peruanos. Sí que sí. Saben, dice, para salvar las manos del Adolfo del chaqueteaje y poder hacerle un bien a la humanidad. Déjalo al Adolfo así, en sí que chaqueteaje. Sí. El Adolfo está en estado de chaqueteaje como muchos desintegrados y nos parece bien que así sea. Claro. Por otra sí. parte, como si no estuviéramos en estado de chaqueteaje, estaremos... No sé qué desmadre haríamos, ¿eh? Dice, bueno, pobrecito. O que le digan algo. Y que el Adolfo elija los que más les guste para la próxima víctima. Bueno, nada más me despido. Bueno, medio pelotudo lo que se me ocurrió, pero se supone... No, pero no importa, hay como una intención sí, de ayudar sí, al Adolfo. Sí, sí. Pero fíjate esto, querido Joroco. El Adolfo llega instantáneamente y ajá. cuenta lo que le pasó el fin de semana. Ah, perfecto. Por lo tanto, todo cae en saco roto. Imagínate esta situación. Creo que descubrí las cosas por las que las minitas no me dan bola. Anoche, por ejemplo, estaba comiendo un asado con los changos. En un momento de la noche vinieron unas pendejas bastante buenas que no sé de dónde carajo trajo Sánchez. Y resulta que estábamos medio al pedo y una de las minitas hablaba de música con el ruso, que es otro amigo. Y le hablaba de que amaba a Abril Lavigne. Yo cuando escuché esa blasfemia me puse loco y le dije, pero vos, trola, tenés un taladro en la oreja, sos pseudopan, que no sabés ni que existen los Ramones. Andá a hacerte pendeja, hija de mil pe, pero el que... ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Adolfo. Y ahí mismo, dice el Adolfo, y grité, ¡vamos los redos! Y nos pusimos a bailar fuego con el panqueque, que jaba aguante la chaqueta. Mira, Adolfo, claro. Va a llegar un momento en tu vida donde una dama va a decir, me gusta mucho Abril Lavigne, y tú dirás, a mí también. Y ese será el momento. Ella te responderá, ¿en serio te gusta? No, no conozco nada, pero con tal de tener un puto tema de conversación contigo, soy capaz de comprarme todos los discos. Entonces, en ese sentido, irás por el camino correcto. Por ahora, evidentemente, estás muy muy duro en tu situación, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Y si no, bueno, hasta que aparezca una ramonera, que tampoco te gustará seguramente, Adolfo, porque a las ramoneras no suele gustar sí. el rugby. Aparte que eres muy raro, Adolfo. Eres muy raro, Adolfo. Hemos llegado porque a la conclusión. Te gusta ir a una universidad privada, sí. lo único que vas a encontrar son chicas que le gusten. Claro, Abril Lavigne. Es muy difícil que una U privada encuentres una dama ramonera, sí. Auténtica. Tu no, vida es tu vida es complicada. Sí, tu vida sí. es complicada, Adolfo. Ve y coméntalo con la psicóloga, que seguro nos mentará la madre, porque dice, no, usted le tiene que decir a Adolfo que va por buen camino. Va por buen camino, sí, Adolfo, sí. pero va para atrás. Ese es el... que tiene. Un abrazo, Adolfo. Hola, hijos de sangre negra, revolucionarios de centro-centro. No entendí esto, chileno vengador, sabes que te estimo. No entendí esto de revolucionarios de centro-centro. Pero bueno, en algún momento me lo explicará. Y al carajo. Dice, a sabiendas de que he estado ausente, al menos de escribirles, he vuelto porque hay un tema que me trae con cuidado. Dice, el suspiro limeño. Es cierto, se ha usufructuado mediante la elaboración de este producto aquí en Chile. Pero mierda, dense cuenta. Dice suspiro limeño. No se le cambió el nombre, ni se puso suspiro santiaguino, ni quillotano, ni ningún título atribuible a algún otro pobalao chileno. También cabe decir, aunque probablemente sea factor para futuras disputas, que hubo un momento en que Lima, sí, escucharon bien, Lima, capital del Perú actual, fue parte de Chile. Producto de una sucia guerra. Por... Bueno, si empezamos con esos sentidos, claro. México llegaba hasta New York, más o menos. Póngale. Y tenemos que Francia en la época napoleónica ocupaba hasta Rusia, y que la Hay Unión... Hay que volver a sus orígenes. A los orígenes. Sí, sí, sí. Donde México ocupaba todo. Bueno, dice, por cierto, ¿se han dado cuenta de las barbaridades que somos capaces de hacer esgrimiendo la frase por la patria? Sí, por eso no me gusta mucho esa frase, sí. porque por la patria se han realizado las más grandes atrocidades de la historia. Me parece una boludez, dice el chileno vengador, de lo peor, el pelearse por la autoría o un puto monopolio de un producto. Si bien no me equivoco, fueron los pinches gringos los que empezaron con la manufactura de automóviles en masa. En la actualidad se producen en Europa, en Asia, siendo los últimos de muy buena calidad. ¿Y acaso están los viñetos de Ford reclamando derechos de autor? No, pero tú ponle Ford a un automóvil. Claro, y vamos a ver si... vamos a ver si nos reclaman, cabrón. ¿Cuántas cuadras puedes hacer? Sí, sí, enseguida te... los de Tránsito de Monterrey te detienen para claro. meterte la madre. Señor Lagartija, quiero que me responda una pregunta. ¿Cómo chingada se sabe cuando un correo es clase turista? Eso es muy de... Sí, sí. Depende de su día. Sí. Saludos a todos mis colegas latinoamericanos que se empedaron la semana pasada celebrando su patria. Dice, bueno, no se cuida. pidan, pirata, no haga más cursos de lectura veloz, que va de mal en peor. Desde el culito del pichito, mundo te dice el chileno vengador, que no ha tenido sus mejores días, no, pero salió a defender en parte. Pero igualmente lo queremos. Por sí. favor, los peruanos, lean que dice Suspiro Limeño. Claro, para sí. no entrar en... Ya hemos ganado la batalla. En la batalla del pisco no se metió el chileno vengador. No, porque sabía... No, porque no bebe. Ah. Le vale madre. O sea, si ustedes se metían con la cueca chilena, con otras cosas... pero ahí no va a venir el pisco que se lo lleve no, otro. No, en caso de los deberes. Sí, no, el pisco es de quien lo toma, olvídate de eso. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, me estás esperando bajo. Satania, del país más jodido de todos, dice, el Perú para ella, dice, puta madre, ¿cómo van, cabrones? Pues tengo una queja y es la siguiente, pues que yo los escucho desde que se emitió el programa tan chingón por aquí, en Perú. Dice, pero lo que me atrajo, a través de una retransmisora, lógicamente. Sí, sí. Dice, pero por lo que me atrajo es todas las cagas que hablan, lo cual no me perdía un puto programa de antes de que el puto mundo se... Hablas mal, Satania. Sí, sí, sí. Bueno, es digna hija de Satán, por otro lado. Pero en este sentido... ¿Y cuál bueno, es el problema? Además de agregarle puto absolutamente a cada cinco palabras que dice. Hola, luego puta. Dice y Sandés me empieza nada puta dice y bueno y de algún modo podía liberar todos mis feromonas y ansias de destruir, lo cual por los putos destinos de la gran puta vida puta. Me tuve que ir a vivir al Cusco y este bendito programa no llega, y yo aquí con tanto sacrificio acabo de llegar a esta puta cagona ciudad y les escribo, lo cual mi pedido no fue leído. En síntesis, está enojada Ajá. porque no se le dio un mensaje. Puta, qué huevada, ¿no? Pues seguro, tampoco lo leerán este, mi puto mensaje. Pero, ¿qué mierda me importa? Además, no son los únicos que me ignoran. Y me vale un pinche carajo. Pues ya llegó mi señor Satán, dice, y me iré a escuchar un buen death metal. Escucha death metal. El death metal nunca te ignora. En caso de que el mundo se desintegre... Un programa felizmente triste. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, soy el Budogang. Ah, hola, Budogang. Rey de Guadalajara. Resulta que van a operar a mi hermana de la panocha. Sí. Sí, ¿cómo es eso? Es una operación. Sí. Dice, fuimos Perla y yo a donar sangre. Perla no pudo porque terminó de menstruar hacía 6 días y yo... Budogang. Todo cuenta. Viene con todos los detalles de la cuestión. Pobre Perla. Entonces le cuento los detalles. No le cuentes ningún secreto, Perla, al Budokan, porque ya sabes cómo es, ¿eh? Dice, así que bueno, y yo no pudo donar y yo pasé a hacerme la prueba de sangre. Con eso de las enfermeras, la hora tan temprano, el ayuno, Perla a mi lado, pues como que está un poco cachondo. Y cuando pasé la prueba, me pusieron el sujetavena y me dijo la enfermera, una que por cierto, medio flaquita, morena, pero que se le veían unas tanguitas que... y me dice, oye, qué grande y gruesa vena tienes. A lo que yo sonreí y le comenté, no solo la vena. A lo que se empezó a reír, y cada vez que se paraba, solo me arrimaba el trasero, pero esta vez no hubo nada de suerte. La morenita me exprimió, me metió un pinche aguijón, dice que casi me salía por el otro lado y me sacó 300 mililitros de tequivodka, digo sangre, y al final solo me dio un pinche jugo y un sándwich, y ni un besito que le pedí me quiso dar. Dice, bueno, al menos me quedaba Perla, y le invité a desayunar. Y saliendo del hospital... Estaba alzadísimo. Sí, estaba, había que llevarlo como... Estaba... Y dice, bueno, y saliendo del hospital me habló mi pinche secre, ajá, mi secretaria, diciéndome... Ingeniero, es imperioso que venga. Están unas personas del Brasil esperándolo. ¡Qué bueno! Están unas personas... Y tú entras, entras a la oficina y dices... ¿Dónde están? ¡Aquí están las personas del Brasil! ¡Vai cantar Cuquinho, profesor! ¡Vai tomar el cu! ¡Vai ser! ¡Vai llevarte Ronaldinho! ¡Hace! ¡Vai! Y bueno, y esas cosas. Sí, sí, sí. Si no, hablaron... Como esperan las personas del Brasil. Las personas del Brasil. Todos deberían tener una persona del Brasil esperándolo, sí, en algún punto del planeta. Te alegra la vida. Sí, te alegra la vida. En este caso, lo que pasó es que él estaba en planes con Perla. Claro. Y ahí no hay puto carnaval de Río de Janeiro... que, bueno, así que de mal modo volvió a la oficina. Dice, me quedé como dicen aquí, sin miel y sin jícara. Dice, recipiente para líquidos. Bueno, no siempre se gana. Saludos a todos, un fuerte abrazo de parte del... ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo? Claro, aquí la hermana pasó. Claro. Ah, lo vamos a hablar de la pana 8, pasa la verdad. Fuimos a donar sangre. La historia, Budogan, por favor, en nuestros saludos a tu hermana, que rápidamente que sí, se reponga y que vuelva. Quiero hacer una aclaración. La doctora Mónica Galindo de Gafeo mencionó algo de calentarse en un rincón de un antro. ¿A quién de todo un programa le puede llamar la atención justamente alguien que se calienta en un antro? Señoras y señores, con ustedes, Palomita 40. ¡Ja! ¡Linda Palomita! Sé, yo una vez, y vale mencionar que a mí no me gustan los antros, prefiero los launches. ¿Qué son los launches? Ah, nos cagaste. Las lanchas, prefiero las lanchas, Palomita. Las lanchas. Esos lugares para alimentarse, ¿no? Lunch. Sí, lunch. Dice, claro. Dice, bueno, lleven a comer a Palomita. Sí, si sí, quieren, si quieren llegar a buen puerto. Y se calienta. Claro. Bueno, yo una vez fui a un antro. Esto, yo me la hacía súper antrojosa. Sí que sí. O sea, no, que un antro no se inauguraba en New York si no presenciaba Palomita 40. No, mire usted. Sin embargo, uno se sorprende día a día cuando conoce a la gente, claro. Dice, una vez fui a uno. Era la mayoría de mujeres que no conocía y un amigo. Que es solamente y por siempre un amigo. Entonces, estaba bailando y este negro alto y fuerte, brasileño, que ni habla inglés, pero como el español y el portugués como medio que se entiende, yo ni me acuerdo su nombre. Le di un número falso. Me dijo... bueno, lo que entendí que él me dijo es que vivía fuera de Manhattan, arriba de la ciudad, que estaba de visita y que era brasileño y que me iba a comprar una chela, que le parecía que yo bailaba bien y que era muy linda. Eso, a lo mejor lo inventaste lo último. Sí. O sea, el brasileño dijo, José, ¿cuánto tiempo para decirle más fácil? Lo alto, ¿en serio te parezco hermosa? El brasileño se quedó como diciendo... Sí, va ahora. Sí, sí. So, y bueno, y se compró una cerveciña y esas cosas. Dice, me dijo que vayamos a la esquina donde había menos gente. En la esquina del antro, ¿no? Claro, el lugar oscuro. Sí. Dice, nos besamos. No era nada del otro mundo. Dice, luego proseguimos a mandarle un... prosiguió él a mandarme un lengüetazo en la oreja. Y aquí es un apartado, lo cual... A pedido del público, digo, me gusta que me besen la oreja, pero como lengüita de cachorrito, pequeñito, no tan desesperación y tan hace rápido y seco. Claro. No, claro. Dice, no, tremenda babosada que me hizo este brasileño que me metió la lengua. Dice, yo lo dijo que no me gustaba cuando alguien me hacía eso, lo cual no es la pura verdad. Cuando un cachorrito lo hace, sí me gusta. Claro, pero el brasileño no tenía un cachorrito a mano. Claro. Porque si no, tú le hubieras dicho, a mí me gusta con cachorrito. Y él sacaba un perrito. Sí, por eso sí, es sí, necesario llevar a los antros, por ejemplo. ¿Ustedes vieron que... las mascotas. Paris Hilton, por ejemplo, siempre anda con un perrito. Claro, lo lleva por eso. Lo lleva por eso, por si sí, a alguno sí, le gusta sí, que se la laman como perrito. Entonces ella saca su perrito, sí, que sí, no sé qué, un Yorkshire, no sé qué tiene. Una de esas porquerías. Y te la mama. Es una tremenda babosada. Dice, bueno, esta es mi historia del antro. Otra. Yo no tengo muchos programas de En Caso, pero quiero el 888. Dice, estoy esperando al puto Lobo que los ponga en su página. Te quiero, Lobo. Y un gran besote a mi gran amigo Kevin Galdames, que hablo con él más seguido por teléfono que con cualquier amigo. ¡Qué mierda! Chau, Mac. Palomita 40. Palomita 40 desde... que brinda sus servicios. Brinda sus servicios, sí, sí. Y sabe que a todo el que se alista en la Marina de los Estados Hay Unidos... hay que darle cariño. Claro, sí, no le debe faltar una dama que lo llame por teléfono, sí, y le haga cosas así hot, ¿no? Y Kevin Galdames está que no le entra el uniforme, no, ya. No, está sufriendo ese muchacho que va a haber que castrarlo en cualquier momento. Gerardo Alcántara está en Madrid, pero... Hola, Gerardo. Mexicano de origen, dice, ¿qué tal, bandita? Saluda de Madrid, España. Esta es la segunda vez que escribo al programa. La primera vez, y hago un pequeño flashback aquí, dice, tratando de que hagan un poco de memoria, mi nombre es Gerardo y mi antiguo lugar de residencia es Monterrey, Nuevo León. Gerardo de Monterrey. Sí, pero no es el Gera de Monterrey. No. Porque si ustedes, cuando yo llegué, me dijeron que ya tenían un Gerardo de Monterrey. Y aunque tengo tres nombres, Juan José Gerardo, sí, parece nombre de telenovela de Televisa, cabrones. Y podría usar cualquiera de los otros dos, pero ni madres, putos, no me cambio el nombre, ni tampoco uso no, los otros. No, has cambiado de ciudad, así que sí, dice, así que mejor me cambié de país, ya que solo... Ah, de país, tengo que hacer, claro, directamente se fue a Madrid, España. Ha. De Monterrey, México, cruzó todo el Atlántico, está en Madrid, España, dice, y solo lo hice para poder comunicarme con ustedes, que no me jodan con esto del nombre que ya lo tienen. Muy bien, gracias. Bueno, y luego hace una extensísima... Yo te digo, Gera, vuelve a comunicarte todo lo que tú quieras desde Madrid, España, de puta plazca te parezca, pero bájale a los caracteres. Son 10 páginas aquí, hermano, que realmente no damos con no, la puta. No, eso no se puede publicar. No se puede publicar. Dice, la incógnita más grande, aquí va... Imagínate lo más... Imagínate que si encima hay que poner una foto ilustrativa... Sí. Pero no, nos ocupa como 8 páginas. Sí, Gerardo, sí. Es una especie de currículum vitae inventado. No se puede. Dice, bueno, él nos cuenta las anécdotas y llegaré para contarle detalles de todo esto. Dice, pero aquí va lo más relevante porque hay amigos de España que seguramente están escuchando y que están en esta ruta del bacalao. Dice, la incógnita más grande del universo es cómo puede haber tanto hashish, dice, y muy poca marihuana aquí. Dice, si el hash es producto basado en el cannabis. Dice, ¿y por qué? Si es que lo encuentra, es mucho más cara. Dice, me despido con algo en pero rumano. Es más químico, ¿no? Es más químico. Tú sabes, el primer mundo es más químico. Sí. Allí lo que encuentres es más químico. Sin embargo, bueno, tiene cierta razón esto. Es como un concentrado, en cierta medida, sí. Sin hacer apologías. No, ¿cómo? Consigo esto y no consigo de lo otro. Y bueno, sí, la vida. Cabrón, será hora de que deje de fumar. Dice, me despido con algo en rumano. Suxpula, que quiere decir, chúpame la polla. Otro sofisticado aporte a la cultura y al buen uso del lenguaje. Qué lindo esto. En primer lugar, cuando llegas, porque ha hecho amigas rumanas y claro, estas cosas, sí. Y lo primero que uno trata de averiguar en otro idioma son cosas como estas, ¿verdad? Sí, sí. Claro, dice, dame un y cosas que te sirvan, sí. Dame una mamá. Eso, bueno, son cosas que le sirven a Gerardo Alcántara, que, bueno, de Monterrey, México, ahora está en Madrid, España. Triste solo, muy contento, pero aprendiendo idiomas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega el norteño, antes llamado Jorge Castillo. Jorge Castillo, ya dijimos de no cambiarse, pero bueno, está bien, te reconocemos. Siempre pone entre paréntesis Jorge Castillo, porque si no jamás te reconoceremos. El norteño llega de Reynosa, en México. Ahí está nuestro amigo de Tamaulipas, Jorge Castillo, dice: esto que les voy a platicar es lo más bizarro que me ha pasado. El viernes pasado viajé con mi señor a Los Ángeles, California. Nuestro avión salió de McAllen, en Texas. Es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Con su esposa. Sí, él dice, bueno, va a hablar, van no, a ver que todo el mensaje... Mi señor. Con mi... Oh, Lord, my Lord. No, pero van a ver que la nombra como mi vieja todo el tiempo. Digo, a los mexicanos no les sonará extraño a los demás. No es que viajó con la madre, sino con mi vieja, mi señora, mi señora esposa. En este caso, recuerdan, la señora esposa está en la foto de oyentes, Jorge Castillo y su esposa. Es la mujer. Sí, es la güera es la esposa. Dice, bueno, aquí dice, estábamos allí en Reynosa, transbordando en el aeropuerto de Dallas, y en el transcurso del cambio de avión, uno debe tomar un tren que lo lleva de una sala a otra. Dice, en uno de los trenes, mi vieja perdió el bolso y ahí traía mi cartera, los boletos de avión de regreso, nuestro dinero, en fin, traía todo. Y nos dimos cuenta hasta llegar a la sala donde salía el avión de Dallas a Los Ángeles. A mí me daban ganas de putear a mi vieja por la frustración, imagínense. Claro. Sí que sí. La pendeja, y uno se muerde el labio inferior como diciendo, si no fuera tan linda me gustara la mara. Y hace poco que estamos casados, ya la ventanilla del avión. Pero bueno, dice, es uno de los aeropuertos más grandes del mundo este. Y dice, miles de gentes transitan en tren. Las posibilidades de recuperar el bolso eran mínimas. Dice, total, mi vieja me pidió que me tranquilizara e hizo una oración media rara. Póngale un... No recuerdo cómo iba. Yo solo pensaba, no mames, en estos momentos tan estresantes y mi vieja rezando una chingadera. Me sugirió mi vieja que nos dirigiéramos al lugar donde se toma el tren. Y mi plan era preguntar en cada estación por el bolso y al final preguntar en el departamento de recuperaciones. Total que estábamos esperando a que llegara el próximo tren, todos tristes. Y de la nada llegó una azafata en uno de los trenes, se bajó con el bolso en la mano y nos lo regresó. Yo al ver el bolso dije, no mames, casi le besamos los pies a la azafata. Yo después, tú querías subir, ¿verdad? Ahí la vieja le dijo, no, ya está bien con que le beses los pies, estamos bien. Dice, bueno, ya después del momento tan cabrón que pasamos, me puse a pensar, ¿qué va a pasar el día que se enoje bien cabrón con mi vieja conmigo? Dice, y se aviente ese pinche rezo, ojalá no pida que me muera, o un pedo así. ¿Te imaginas? Que la polla se le vuelva, no la puede usar nunca más con ninguna otra vieja. ¡Cagaste, cabrón! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Soy Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Nos vamos a Santa Cruz de la Sierra Bolivia, donde está César. Ah, sí. El César de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Ave César Moritori te saludan y dice, bueno, estaba pensando en Bela Lugosi. En un momento de nostalgia. Dijo, oh, Bela Lugosi, pobre Bela Lugosi, gente que se apiada. Dice, yo tengo el programa 895, 96, 97 y además afortunado. Otros 600 programas. Wow. Bueno, tal vez menos, dice César, porque los ha estado contando y en realidad tiene 599. Sí. Bueno, muy bien, César, no sabemos cómo hacer para concatenar esta situación de que Bela Lugosi y tú te contacten y se pasen los programas y esas cosas. Entra al chat y hablen entre ustedes. Sí, lo preferible sería a las 7 de la mañana. Hora de Greenwich, ¿no? Sí. Vio que hay una hora internet. Póngale, que jamás sí, nadie no, no usa, que idea, va de madres, sí. Pero no importa. Ahí la tienen. Bueno, un abrazo, dice Postdata. El 21 de septiembre es mi cumpleaños. Ya les escribiré antes. Pero perfecto. No, después nos escribe tienes que escribir, antes, cabrón. Escríbenos antes. Un, dos, tres, más. Sí, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas César. Que los cumplas feliz. ¡Sí, café! Abrazo grande para ti, cabrón, y te la pases chido, ¿eh? ¡Happy Monday! Sí, Happy Monday, Happy Birthday, Happy Tuesday. Aquí alguien dice, hola a todos los desintegrados de la nave, soy yo, otra vez, Lluvia de Toluca, la Lluvia Toluca. Ah, dice, bueno, ¿qué tal Lluvia? Solo para contarles que la fiesta estuvo súper chida. Recuerda que tenía la fiesta mamona de 15 de... Ah, sí. Que íbamos a hacer chambelanes. Sí, sí, y sí, hemos vuelto y a fracasar. Cerrado la puerta, sí, sí. Evidentemente. Estábamos vestiditos de chambelanes en la puerta y... Sí. Salió la madrina y dijo, se van de aquí. Sí, y nos expulsaron. Pero sí. Bueno, dice, estuvo chida. En un momento, era un mundo... Ah, no estuvo chida. No, era un mundo de gente. Dice, por eso no nos dejaron entrar, señor Lagarto. También nosotros consumimos demasiado. Y estuvo súper divertida. Lo único malo es que no pude tomar y divertirme como yo quería. ¿Por qué? La respuesta es porque entre recibir y despedir a toda la gente que asistió, se me pasó el tiempo. Y pero cuando tú no quise... tenías que recibir. Capo, es la hermana. Ah. Es como la hermana de la quinceañera. Entonces, la... y estuvo, hola, ma, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Hola, pata. Ah, ¿qué tal, amigo? O sea, ¿tú eres el tío? No, tío, Julio, pensé que estabas en la cárcel, pasa. Y bueno, bailaron el vals. Claro, y sí, había sí. Gente que se empezaba a aburrir y iba saliendo. Y entraba a salir, dice, claro. Oh, ¿qué pasa? ¿Ya se van? Sí, ah, tenemos que trabajar mañana. Bueno, adiós, adiós. Así se fue pasando sí, la fiesta. Cagan, te cagan. Terminó saludando nada más, Lluvia muy triste, muy contenta ahí en la puerta de la fiesta. Dice, cuando quise empezar a divertirme ya era demasiado tarde, la fiesta había terminado. Estoy súper molesta. Nunca tarde para la diversión. Dice, pero ni modo, ya tendré otra fiesta y ahí me súper divertiré. Por otro lado, mi hermana les envía un saludote y el siguiente chiste. Chistores de la hermana que tiene un animalito, por lo tanto, es menester contarlo en este programa que dedica sus horas a los chistes de animalitos. Sé que sí. Era un osito que subía y subía y subía. Subía y subía. El osito subía y subía y subía. Y un día subió y subió y subió y no va que el oso va y se cae. La pregunta es, ¿les causó gracia? La respuesta es no. No. Pues al osito tampoco, porque le dolió. Pobre muy bien, osito, sí, es como moraleja sí. Y con el sufrimiento al que le infringimos sí, a los sí, animales sí. Va a tener en cuenta cómo los ecosistemas los vamos destruyendo desde la base. Lo que pasa es que el osito no tenía que subir tanto. Sí, hay un dicho que cuanto más bueno, alto sí, sube sí. El monito, el culo más se le ve. Lo mismo ocurre con el oso. Sí, es aplicable con los osos, pero bueno. Uno los pierde de vista. Pero está chingón caer. Sí, está chingón. No, caer no está chingón, cabrón. ¿Eh? Ver caer al oso. Bueno, pero caer con un paracaídas o algo así. Ser Boy Scout y que te caiga un oso encima. ¿Qué haces tú, Carolina? Me ha caído encima. Cabrón, si la cuentas, te felicito. Gracias por el consejo del agua. Lo llevaría a cabo. No sé qué consejo le dimos del agua. Pero nos parece muy buena idea. Que beba agua, sigue sí, bebiendo sí. Agua. Y después les cuento si funciona o no. Bye, cuídense y pórtense como quieran, ¿ok? Harry, devuelva a España. Ja, hola, Harry. Dice, España por ahora. Antes que todo se vaya a la chingada, escribiría un mensaje diciéndoles a todos aquellos que me dieron consejos que tendría que haberles hecho caso. Dice, que tenían razón. Y sí, que yo sabía, pero... de cabrón nomás, nunca les haré caso. Es que alguien tenía que ser el que rompa las pelotas. O, dice, les creen que tienen la razón. ¡Mierda! Bueno, leyendo esto, me doy cuenta que soy el hijo no reconocido de Joe Ramón, el Sid Vicious de Morrison. Ah, y del viejo Vaso, que era uno de esos punk de tierra adentro y caballo entre las piernas, pedazo degenerado. Estoy dándome cuenta porque en algunas ocasiones me echaron de alguna escuela o, bueno, algunas familias no me veían muy bien con sus pequeñuelos. gemelas degeneradillas, bueno, estuvieran de novio conmigo, no querían, bueno, los dejo, me voy, dice, con unas ganas bárbaras de tomar una botella de vodka. Deberías haberlo hecho antes de escribir ese mensaje, antes de esta depresión. Hay que aclarar algo igualmente, porque los jóvenes del mundo, creen que porque tienen problemas con sus padres, son borrachos y se drogan, van a llegar a la fama. Sí, no, la fama es por otro lado. O son hijos, no te decís, Vicious puede ser, Silvicius creo que también tenía problemas con los padres y era un borracho nada más. Pero entre otras cosas, es tan chingón todo. Bueno, entonces júntense con los demás Sex Pistols. No llegas a ser Joey Ramone. De borracho teniendo problemas con la familia. Dice, me voy cantando My Way. No, la veo por otro lado. Que digan lo que quieran. De cualquier forma, estamos hasta la pelota. Lo único que le pediría al fin del mundo es que llegue ya, dice. Totó. Sí, Totó llega de León, México. Dice, nuevamente le saluda el orgulloso ex alumno de la Tech. No puedo imaginarme. No, y Totó es inimaginable, pero Totó está muy atilado. Yo me lo imagino atilado prometedor. Dice desde aquí, desde Guanajuato, México, es verdad que me causa pena. ¿Qué digo pena? Lástima. Los comentarios cargados de envidia vertidos por no sé quién en la emisión del día de ayer respecto a los alumnos del TEC de Monterrey. Cierto que muchos hijos de empresarios y políticos prominentes estudian en sus aulas, pero algunos, como es mi caso, estudiamos becados. Mérito adicional, porque requieren promedios mínimos y prestar servicio de becario. Con eso quiero dejar en claro que no todos somos los niños ricos que estudian en el TEC, sino que también los estamos nosotros dispuestos a esforzarnos por ello. Saludos a todos los de la nave e incluyo a todos, dice, como diciendo, yo no estoy dejando a nadie afuera por más que no haya estudiado en el TEC de Monterrey. Arriba, cabrón, comprendemos la situación. Es verdad, no eres niño rico, pero bueno, ya pero está. Estás en la TEC. Formas parte. Un abrazo. Y nos parece chido que estés orgulloso. Sería muy desagradable que tú reniegues. Claro, digo, o sea, estoy orgulloso del TEC. Tú no, pues bueno, ya al carajo, come pollas. Ahí está. Totó, un abrazo. Totó. Piximón es de Culiacán, Perú. Hola, Piximón. Vea, Piximón me lo imagino. No, sí, se lo imagina mal porque es una dama, pero no importa. Usted sigue imaginando. Hola, desintegrado. Me parecía que tenía demasiados pechos. Es como un Pokémon. Es uno de los programas. Escuché que Culiacán era la ciudad más fea del mundo. Yo estoy de acuerdo porque se ve que conocen Culiacán y les deja recuerdos, aunque feos, pero recuerdos, no, y que no encuentran en otras partes, y si los encuentran no los recuerdan. Por eso estoy tan orgullosa de ser juliaqueña, y si no les gusta, váyanse al carajo. Sí que sí. Gracias, hijos de su bigotona, dice el Lobo de Temomoto en Cholula, Puebla. ¡Ah, grande Lobo! Doña Teresa se va mañana a Veracruz y no tiene dónde quedarse. Muchas gracias. Estuvieron muy mal. Estuvieron muy mal. Realmente, sí que sí. La gente de Veracruz, ¿qué pasó con los jarochos? Doña Teresa. En una plaza pública. Al borde de la calle. Al borde, sí que sí. Con su valijita, así como una cocinita. Sí. Perdida, una especie de marimar y no ten, con un dormida perrito. Bajo un cartel de neón. Sí, préstale un perrito para que lleve. Al lado de un tacho basura. Eso siempre queda bien, Lobo. Bueno, esperemos que alguien de Veracruz se apiade y que le dé cobijo a Doña Teresa. Sin otras intenciones, porque si no, Lobo ya les menta la madre rápidamente y a conciencia. Esto fue una reunión. Sí, Lobo, yo estaría feliz en lugar tuyo. Una reunión entre el gato pirujo, el oso pacheco, el perro heroico. El perro heroico es el mismo que perrito, ¿no? Ajá. Yo calculo que sí porque no lo conocimos. Y al oso Horacio, que tampoco tenemos el gusto, pero desde luego los amigos del Lobo de Monterrey, la Puebla, son nuestros amigos. Un abrazo para el Lobo, para Doña Teresa, que salga todo bien, ¿eh? ¡Ah! Tengo aquí varios mensajes, un vato de Guadalajara que se pasearía desnudo un día antes, dice que su esposa tiene bichos y lo asaltó un cabrón con una camiseta de Jesús. La camiseta de Jesucristo. Ah. Jesús te salva, Jesús te ama y él y a punta de pistola él estaba robando. José Antonio Zacatecas en México piensa en gritar en estos momentos y lo está por hacer. Grita, mira, cabrón, ya grita. Tiene la boca abierta y en cualquier momento suenan sus cuerdas vocales. Jonathan de Tacna, Perú, dice, estoy harto de los préstamos con altos intereses que nos esclavizan, la globalización y el nuevo orden mundial impuesto por el sionismo masónico. El Fede de Olavarría, Argentina, dice, sospecho que me estoy chaqueteando demasiado y que no me acuerdo de nada. Bueno, chao, el Fede. No tiene nada que ver con la chaqueta. No, es tu memoria que está quemándose. Bueno, está el Lagarto Callejero, por aquí está Jorge de Chihuahua, México. Está el Jäger de Pachuca, está la gente de Hidalgo, de Guadalajara, el 715, el Verdugo de Bahía Blanca, gente de Puno, Perú, de Juliaca, por supuesto, de Tarija. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos. Veo, ponga la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo semidesnuda y muerta de frío. No hay con frío. En algunas partes. Ah, son y en otras partes abrigada y derritiéndose de calor. Está jodiendo, cabrón. ¡Ay, chango! ¡Lleva demasiado tiempo que cambie el tiempo! Y lo que llega después del tiempo es más tiempo, y el tiempo nos explica que no todo se puede cambiar en un solo día. Por lo tanto, hay gente celebrando la llegada de la primavera en el hemisferio sur, algunos otros que hacen frío, y hay otros en el hemisferio norte no celebrando, no, porque generalmente la venida del otoño no se celebra, pero nosotros vamos a celebrar la llegada del otoño. Hay que ir a Panamá. Hay que ir a Panamá, donde está la estación seca, ya nos explicó el tema de Panamá. Ahí no cambia nada. Y aquí festejamos todo el año. Una cosa maravillosa. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. Traleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciba. FM Paua. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hits. Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El Canal 71 de BHF. Con el cura Gestero rellenando botellas de aire. Y luego las vende. Ah, está bien. Y dice, aquí es el aire que tenía John Lennon en algo casi. Y hay este es el de Lady Di. Es el Lady Di antes del puente. Este bueno, es de Paul McCartney. Esto es el sitio oficial canaltrans.com. Recuerden, amigos, estamos reencontrándonos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el grandioso de Aguascalientes. Grande, grandioso. El más grande de Aguascalientes. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, son igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Ciudad Andilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista Guerrero. Que llega la panoche, que el niño le falta la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.